Paupai, muy buenas. ¿Qué tal, Roxar Saez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal todas y todos vosotros? Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. El rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas gritamos un tron. Marchoso arranca el episodio 699 del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com. Y también en tu emisora favorita, si está incluida en las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasa en nuestro programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! Bueno, pues esto que suena tan bien, que te voy a pronunciar en perfecto noruego, se titula Kroterberg til Vete. Y es el adelanto adelantadísimo al quinto álbum de estudio para los noruegos Kebletartark. Lo puedo hacer mejor. Kebletartark. Un álbum que llevará por título Endling y que está previsto para septiembre. Fíjate tú si queda. Aquí lo estás escuchando hoy para abrir orejas y empezar a disfrutar de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! I'm a killer dog. estamos haciendo acopio de escuchantes y escuchantas all around the pinche planeta. Si lo estás escuchando vía podcast, saludos también para ti. Como siempre, te recuerdo que está disponible el podcast de este programa de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de Asalto Mata Radio, Asalto Mata Radio Rock, y también en la propia web de asaltomataradiorock.com. Dos opciones para encontrarlo dentro de la web. Una, pinchando en lista de podcast. Dos, pinchando en Noticias Rock. Ambas opciones en menú principal, arribita de la web. Y si entras en Noticias Rock, pues pinchas en Ternasqueando, que es el blog de nuestro programa, y ahí encuentras el episodio de cada día. Junto con su artículo, los videoclips de las canciones que han sonado, los carteles de los conciertos que hemos anunciado, los enlaces para las ventas anticipadas de esos conciertos, mogollón de información de todo lo que suena en el programa y también de nuestras bandas asociadas, enlaces directos a cada una de sus páginas dentro de la misma web de asaltomataradio.com, en el artículo de Pequeño Ternasco de cada día. Repasadito lo que viene siendo la información referente al podcast, vamos recibiendo ya saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Los primeros saludos son Logroño Power de Los Soterrasco Diego. Bueno, tenemos que mandar saludos también a toda la gente que vemos que está conectada porque tienen activado en su dispositivo móvil la ubicación geográfica. Y tenemos que mandar saludos hasta toda una buena parte de los países de Iberoamérica. Ya sabes, comenzando de la frontera Canadá para abajo, tenemos ahora mismo 7 conexiones en los Estados Unidos. 5 conexiones en Ciudad de México 2. 2. Tenemos una conexión en Costa Rica. 2 en Puerto Rico. 2 en Colombia. 3 en Ecuador. 2 en Perú. Otras 2 en Argentina y otra en Bolivia. Venezuela, que es una vida, porque es que toda esta gente madruga por oírnos, es normal que no haya tanta peña a la escucha. Donde no es normal que haya peña a la escucha siguen siendo la India y Singapur, que me tienen absolutamente flipado. Y tampoco es muy normal que se nos escuche en Polonia o en Países Bajos o en Alemania, pero es que hay multitud de conexiones. También tenemos un par en las Islas Británicas. Otras 4 en la France y ya incontables en Afganistán. A ver, que la podía contar, pero me tengo que tirar aquí hasta I-20 o I-25. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar en directo a la escucha. También saludos de nuestro Ternasco Rubén Zaragoza Style a través del grupo privado de la Conciencia Rockera. Y no es la única manera de contactar con nosotros, es la manera de contactar en a tiempo real, pero si quieres contactar con nosotros, pues puedes hacer como han hecho alguna que otra banda en el día de hoy, Roxa Rosae. Nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, 2 bandas, que las vamos a escuchar ahora seguidicas, detrás de una a la otra. Pero antes te recuerdo, si quieres sonar en Pequeño Ternasco, haznos llegar tu material a info@asaltomataradiorock.com. El correo de esta emisora, info@asaltomataradiorock.com. Para conocer a la primera de esas 2 bandas, vamos a viajar hasta Miña Terra Galega, hasta A Coruña concretamente, para escuchar a una peña que se llaman Wet Sox. no tiene ni un mes de existencia, Endless Drive, el más reciente trabajo discográfico de esta joven formación coruñesa, que como te digo se llaman Wet Sox. When I look in your eyes, cuando miro en tus ojos, es el título del primer sencillo oficial de ese nuevo disco de los coruñeses Wet Sox, sonando en Pequeño Tenasco, porque nos han hecho llegar su canción al correo de la emisora. Estábamos echando un vistazo a donde mejor podemos ver que se va conectando la gente, porque si miramos en los punticos no nos enteramos. Se acaba de conectar desde las Islas Canarias, desde creo que ponía Tías. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues hayan sonado Wet Sox, que no son bandas asociadas, no están en el proyecto, pero oye, igual después cuando le mandemos el correo con el link al programa y la información de este proyecto, igual van y deciden que sí. Si es que abren el correo, que el 80% de la peña no lo abre, y del 20% restante, algunos lo contestan, y de un porcentaje muy pequeño, pues algunos acaban quedándose. No lo entiendo, porque el proyecto está cojonudamente bueno, pero en fin. Por banda no será, nosotros solamente ya tenemos correos electrónicos de más de 14.000, así que tenemos programas para rato, ¿eh? no son todas, digo también 14.000 entre España e Iberoamérica. Precisamente cruzamos al otro lado del charco para conocer a la segunda de las bandas que nos han hecho llegar su material, su nueva música, al correo de la emisora. Te lo repito, info@saltomatarradio.com. Viajamos hasta Argentina, hasta Mar del Plata, para escuchar a Sangre. El No Muerto es el título del cuarto largo para esta formación de Mar del Plata, del cual ellos mismos nos dicen que es su mejor trabajo. Para comprobarlo, escuchamos uno de los temas incluidos el mismo, este Hasta el Hueso. Desde Argentina, Sangre sonando en Pequeño Ternasco. Concentra el poder, sus hijos son clones. Perpetuo control, hay que remontarse en esta letrina llena de soledad. Revolver y revolver, ir hasta el hueso, juicio y castigo. Ir hasta el hueso. Llegan más saludos, saludos Nafarroa Pride de Muchantes, San Javier. Perpetuo control, la difundista, familia eterna. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. The master of the universe. Ha llegado el momento de dar a conocer, de presentaros a la penúltima banda de incorporarse al proyecto Bandas Asociadas. Sobre tu mano bonita. Una banda que quizás no te suene de nada, pero que lleva ya 4 discos en su carrera, ¿eh? Tus atributos de fiera. En una particular mezcla de rock, ska, rap, punk. Ellos son La Última y pa' casa. Ansiosa de otra batalla. Y quien más quien menos, esto lo hemos pensado más de una vez. La flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Ellos decidieron utilizarlo como nombre para este cuarteto, que ha sido toda su vida un trío, pero que después de la pandemia consiguieron por fin incorporar un metal a sus filas, un saxofonista, algo que anhelaban desde hacía tiempo. Bueno, a finales del año pasado grabaron y presentaron su cuarto disco de estudio, Faunología Volumen 1, cual estamos escuchando el tema que le da apertura, Rosario Dinamitera. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo. Escuchamos un poquito más la canción y enseguida tenemos a su cantante, guitarrista y miembro fundador, Juan Blanco. Y de la mano que digo, bien conoció el enemigo. La mano de esta doncella, que no es mano porque de ella ni un solo dedo se agita. Se prendió la dinamita y la convirtió en estrella. Era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anillo. Pues ahí estaba Rosario Dinamitera y ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Blanco. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, la verdad. A gusto de estar aquí radiofónicamente y telefónicamente con vosotros. Estaba echando cuentas, no sé si me equivoco porque hace mucho tiempo, pero igual hacía 10 años que nos entrevistaba, ¿eh? ¿10 años? Yo creo que wow. Sí. Yo creo igual que un poco menos. Igual un poco menos, pero es que el grupo tiene 10 o 11 años. O sea que igual sí, 8 o 9. Desde la última entrevista. Yo creo que os entrevisté antes del concierto mejor. De Pilares de 2013. O sea. Vale. Y eso es una década, colega. Vale. Bueno, puede ser, pero sí, joder, 10 años, como pasa todo. Yo creo que teníais, andabais con el primer trabajo recién publicado, o llevaba unos pocos. O el segundo meses. Igual, sí. Sí, bueno, al principio, era al principio, está claro. Sí, ya la memoria no me alcanza tanto, la verdad. Bueno, cuatro discos en ese... a ver, tampoco es que sea una extensísima carrera, pero oye, 10 años, ya se puede considerar una banda veterana, ¿no?, en estas lides. Sí, hombre, yo creo que no está mal el promedio, sobre todo para la vida que llevamos y que hemos llevado, ¿no?, de combinar trabajos, horarios, siempre ha sido muy complicado, pues a veces algunos miembros del grupo por cuestión de trabajo se marchaban fuera. Yo creo que no está mal, cuatro trabajos y algún tema por ahí suelto. Está bien, estamos contentos. Y un buen repertorio que a la hora de hacer conciertos pues os permite hacer conciertos más largos, ¿no? Sí, las autoridades no tanto, entonces siempre tenemos que chapar antes. Pero sí que es verdad que si nos dejasen y nos aguantase el cuerpo y la voz, yo creo que tendríamos para incluso 2 horas, fíjate, tranquilamente. Para hacer punk está muy bien. Es que me estoy acordando. Lo acabo de nombrar aquel concierto de Pilares de 2013 y me está viniendo a la cabeza. Me está viniendo a la cabeza que salisteis tan jodidamente emocionados que teníais una hora y pico de concierto y en tres cuartos de hora ya habíais acabado. Sí. Eso de... Dio la casualidad que justo entonces se llenó el recinto porque se llenó. No me acuerdo quién actuaba en la carpa grande ahí en el... Yo creo que es el mejor concierto que hemos dado. Joder. En cuanto a nivel de gente, el mejor. Además, doblemente. Sí. Porque claro, me acuerdo, pero que es que hemos acabado ya, ¿sabes? Tío, pues toca otra vez, macho, porque tanta gente no vas a tener, pocas veces vas a tener total, tanta audiencia, ¿no? No se la saben, o sea que... Da igual. No, y yo me acuerdo que la gente se quedó muy contenta. No sé si después de aquello, en posteriores conciertos que hayáis dado, os habéis podido encontrar, os ha acercado alguien diciendo, pues os vi aquella vez y tal, o desde entonces os sigo, no sé. No, a ver, la verdad es que en esa época cometíamos el error de no movernos mucho en redes, ¿sabes? Y estábamos un poco pues más mirando hacia el pasado en ese sentido, ¿no? Incluso hacíamos discos físicos, cosas que ahora ya no hacemos, ¿no? Y ahora sí que es verdad que bueno, le damos más ímpetu a lo de moverlo en redes sociales y bueno, de todas maneras siempre en cada concierto siempre se nos acerca gente después. En el último que hicimos en el Arrebato había gente bailando que no conocíamos, eso está guay, eso te da un subidón porque dices, claro, no es lo mismo la gente que te conoce que gente nueva, ¿no? Que no tiene por qué... Claro, gente que no te ha escuchado, te escucha por primera vez en directo y se pone a bailar, mejor conexión imposible, vamos. Imposible, o gente que te viene después del concierto y te dice tal, pues eso sí que si te lo notamos y en ese sentido, pues no, eso es una manera de motivarte para seguir, porque claro, 10 años, pues tienes tus momentos buenos y tus momentos malos, así es una banda, ¿no? Hombre, vosotros siempre habéis sido una formación, la mínima que digo yo, la mínima del rock. Bueno, ahora hay mucha gente que son dúos y funcionan muy bien. Pero la formación tipo mínima del rock que siempre ha sido un trío, ¿verdad? Un trío, hombre, eso facilita las cosas, claro. Claro, eso facilita, pero vamos, que aún así, al no dedicarte en exclusiva a la música, pues el tener otros trabajos, pues como tú comentabas antes, siempre complica y aunque seas tres, pues es difícil... cuadrar agendas y hacer a lo mejor tantos conciertos como te gustaría. Bueno, lo típico. Sí. Y ahora ya, pues después de pandemia, con un cuarto miembro, un metal, un saxo, que yo recuerdo que es algo que teníais muchas ganas de tener en la banda y que hasta hace, pues eso, dos años escasos no habéis conseguido. Sí, veníamos siguiéndolo. En alguna ocasión hemos conseguido que alguien colaborase de manera esporádica. Alguna persona que vino con un par de personas que vinieron al local a tocar el acordeón fue una chica y otro saxo otro chico, pero claro, llevaban unas vidas que no le permitían estar en un conjunto, ya tenían otro conjunto, entonces no iba a hacer nada. Entonces, pues bueno, Quique conoció a Santi vino al local, estuvimos probando y teníamos muchas ganas porque sabíamos que podía sonar bien un metal en la música que hacemos, ¿no? Tanto para las ska como para las que son más rockeras o más punkies. Y muy contentos, sonó muy bien y la verdad que nos pilló justo en el momento de grabar este disco. Ya teníamos muchas canciones grabadas, entonces en algunas lo metimos, en otras no. Pero claro, ahora lo que estamos haciendo nuevo, porque sí que es verdad que las canciones las construimos con calma, pero siempre estamos haciendo temas nuevos. Ahora pues ya nos ha cambiado el chip, claro. Ahora ya compones las canciones sabiendo que tienes un saxo. Entonces está chulo porque no deja de ser una nueva manera de trabajar. Yo creo que es motivante y además no deja de ser un reto también, ¿sabes? Bueno, entonces perfectamente acoplado a la estructura de La Última y pa' casa. Sí. El nuevo componente del saxofonista Santi, lo bueno abunda, he de decir, lo bueno abunda. No tengo el placer de conocerle, al resto de los componentes sí. Desde aquí, obviamente, le mando un saludo tanto a César como a Quique, que son los con los que tengo trato. Porque bueno, lo que he de decir que tengo aquí a Roxana, o sea que con La Última Palabra nos conocemos hace muchísimo tiempo. No sabía que estaba Rosa, buena. Sí, sí. Hola, Rosa está aquí. Hola, a los mandos técnicos está. Sí. Hola, ¿qué tal, Rosa? Muy bien, gracias. Pues, encantado de oírte. Igualmente. Pues eso, comentaba que bueno, hemos vivido muy de cerca la última y para casa en aquellos años de ensayar en Música Día y 9, en nuestros locales de ensayo. Yo siempre le tuve mucha fe a la banda porque siempre me gustó mucho. Y mira que yo no soy mucho del ska, pero bueno, tampoco es una banda ska en sí. Es como he comentado antes, bebéis de muchas influencias, ¿no? Y entonces el punk, el rock, incluso el rap. Sí, hay que decir dos cosas. En ese sentido, una, gracias por apostar por nosotros, porque es verdad que nos buscaste muchos conciertos. Y de hecho, por eso hemos también apostado un poco por el tema de la promoción, porque sabemos que te mueves muy bien en ese sentido. Uh-huh. Y otro, pues el tema del ska, claro, es que nosotros, o al fin y al cabo, pues cada uno es de su casa y tiene su mochila musical. Entonces eso también nos gusta, gustos muy variados, por lo cual, pues bueno, eso te facilita que hagas ska, rock, hagas rap, pero nunca haces un tema que sea solamente, normalmente no hacemos un tema solo de un estilo, ¿no? Entonces, bueno, es más ecléctico, pero yo creo que eso nos motiva un poco a la hora de tocar, ¿no? Yo estoy con todo mi respeto y me gustan muchos grupos que son más puros, pero claro, si nosotros hiciéramos todo el rato el mismo estilo de música, yo creo que no acabaríamos asqueados, fíjate. Oye, yo creo que os lo habré preguntado y os lo habrán preguntado muchas veces. Yo estoy seguro que también, pero como no me acuerdo porque hace 10 años, cuéntanos cómo decidisteis que la banda se llamase La Última y pa' casa. Pues, a ver, tampoco me acuerdo muy bien. Yo, es que este grupo, o sea, este grupo... No me extraña. No me extraña que no te acuerdes. Sí que me acuerdo del momento de fundarlo. Este grupo se fundó en Salamanca, no en Zaragoza realmente, ¿sabes? Ah. Porque Quique y yo nos conocimos en Salamanca cuando estudiábamos allí. Y bueno, pues teníamos un batería, Hernán, que era de origen canario el tío. Y tocaba muy bien y tal, y bueno, pues el caso es que hicimos una maquetilla que está por ahí medio perdida, que se llamaba Faunología Volumen 0, por eso hemos llamado a este disco Faunología Volumen 1, porque nos acordamos de aquella época y dijimos, bueno, vamos a rescatar este nombre y vamos a hacer el siguiente volumen, ¿no? Y teníamos emparejados varios nombres y no me acuerdo muy bien cuáles eran, pero yo sabía que estar de La Última y para casa, pues al fin y al cabo es una expresión muy común, ¿no? Y la dices, y bueno, también eran los años de estudiante, pues quieras que no salías muchos días a la semana que... para que engañarnos, la tenías más con el gatillo a punto y bueno, pues esa nos gustó, nos parecía así un nombre también que bueno, que al principio nos parecía un nombre que la gente se acordaría, ¿vale? porque sí que es verdad que lo dices y yo creo que hace gracia y es más fácil recordarlo. Luego nos dimos cuenta de que no, que la gente nos llamaba la última y nos vamos, la última y me voy, la última y tal, y era como, joder, qué mierda. Échanos el arranque. Sí, sí. No ha funcionado. Y bueno, así fue un poco. Lo que pasa es que, claro, ya luego cada uno, yo me fui a Burgos un año, Quique volvió a Zaragoza, y entonces es cuando yo me vengo a vivir a Zaragoza, y justo Quique tenía un compañero de piso que se marchaba y yo me fui a vivir con él. Y un día él tenía un grupo de rock, así más clásico y tal, y lo iba a dejar, y un día me dijo, oye, si fundamos la última iba a casa, y entonces cogimos los tres que vivíamos en el piso y nos fuimos a pegar carteles de Se Busca Batería a la Madalena. Fuimos a la Madalena, no sé si os acordáis del Calaveras, un bar que había antes en el Heroísmo. Y en el Calaveras, pues eso, estábamos pegando un cartel, se acercó un chaval, dijo, oye, esto está, no sé qué, yo toco la batería César. Y hablando con él, además nos enseñó cosas que grababa él en casa, que nos dejó alucinados, porque ya desde hace mucho César componía y hacía un montón de cosas muy, muy variadas. Y ahí el siguiente paso fue conocerte a ti y en tus locales, pues empezar a ensayar. Ese fue un poco el origen y el nuevo origen del grupo. Muy bien, fantástico, perfectamente contada la historia, con todo detalle y muy resumida. Además mola que quede grabada porque dentro de tus 10 años ya no me acordaré de nada, entonces mira. Te pones el episodio 699, un número también muy fácil de recordar. Muy bien, mnemotécnica al poder, sí señor. Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este trabajo. Que tiene un total, a ver que lo mire por aquí, creo que son, no lo veo ahora, 11 cortes, 11 temas. Sí. 11 temas, sí, correcto. Vamos a escuchar el tema número 9 de Faunología, volumen 1, que no es el inicio de nada, sino que es la continuación de aquella primera maqueta, Faunología, volumen 0. Vamos a escuchar ese tema llamado Fraude Terapia, y si quieres... Además, tú de esto de terapias y estas cosas controlas, nos lo presentas un poco. Vale, bueno, pues tú sabes que en el grupo éramos mayoría de psicólogos, porque Quique y yo habíamos estudiado psicología, ¿no? Y ahora el nuevo componente también estudió psicología. O sea que seguimos siendo mayoría absoluta ahora de psicólogos en el grupo. Tenéis que tener a César aturrao. menos mal que no sois argentinos. Le tenemos analizado, sobreanalizado. Y el caso es que, bueno, pues particularmente esto de las nuevas terapias, entre comillas, ¿no? Que surgen así con aromas, con cosas que no son pues científicamente una terapia, lo de la homeopatía, pues se está poniendo como muy de moda el Reiki y estas cosas, nosotros nos espanta, ¿vale? Le guste a quien le guste o nos espanta, entonces, y lo criticamos, ¿no? Y era un poco esa idea de hacer una canción sobre este tema, nos parece interesante, siempre vas buscando temas así nuevos, que nos haya hablado mucho de ello en canciones, y pues venga, pues para adelante con ello. Y es básicamente eso, es un repaso por lo que consideramos que son... digamos, prácticas que son perjudiciales. En algunos casos extremas, porque ha habido gente que no ha recibido una terapia contra un cáncer por irse por estos lares. En otro caso te ríes un poco más, ¿no? Porque, bueno, gastas la pasta en tonterías, pues tú mismo te están estafando. Y no, pero no es tan grave como el caso anterior. Y en otros casos también, pues gente que hace cosas bajo mi punto de vista deberían ser ilegales, como asegurar que pueden curar el autismo, ¿no? Eso ya me parece muy sangrante, porque eso ya es aprovecharse de los sentimientos de las familias de personas con autismo, que dices, coño, dando una noticia como que tu hijo es autista, y claro, en esos momentos pues estás más sensible y puede ser que caigas en este tipo de farsas con más facilidad, creo yo. Pues vamos a escuchar este canto de autocrítica a su propio gremio, Fraude Terapia. No, a mi gremio no, que mi gremio no, al revés, a gente que son intrusistas del gremio. Vale, intrusismo en el gremio de la psicología, Fraude Terapia. Vamos a escucharlo y ahora volvemos contigo, Juan. Ahí tenemos a nuestro Terrasco Catalunya Crew desde ya a la escucha desde Barcelona. Si todo marcha bien, pues más hay que pintar. Si la cosa no funciona, algún fallo habremos cometido en el ritual. No pusimos al más listo a pintar. inflexibles, mentes inflexibles, gozan ciegamente del placebo. Usando la palabra terapia detrás, ya verás ya cómo pescamos con cebo. Batidos de Nox, flores de Bach, dietas milagrosas que curan el autismo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Continúas en la sintonía de saltomatarradiorock.com o en la sintonía de cualquiera de las más de 30 plataformas IFMs estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, ya sea en directo o en diferido, pues escuchando Pequeño Ternasco. Y yo no puedo hacer otra cosa más que agradeceroslo, porque además hoy otra vez nos está volviendo a putear nuestro proveedor de internet. Van dos cortes ya en lo que llevamos de programa, en una hora. En fin, bueno, voy a procurar que no se me suba el sofoco nuevamente a la cabeza, porque puedo acabar muy mal. Yo me parece que esta tarde me planto una calliz. Estoy hasta los huevos ya de esta gentuza. Bueno, que decía, estamos aquí hablando con Juan Blanco, cantante guitarrista en La Última y Pa' Casa, una de las más recientes bandas en sumarse al proyecto Bandas Asociadas desde Zaragoza. Juan, muy buenas nuevamente. Sí. Muy buenas, de nuevo. La Última y Pa' Casa, tú destacabas al principio cuando estábamos hablando de los conciertos y tal, que conectáis muy bien con el público a la hora de que la gente nos conoce, escucha las canciones, seguida las baila porque tienen ritmo, porque son pegadizas, pero no son solamente canciones de disfrutar bailando, sino también escuchando, ¿no? Porque hay mucha miga en lo que contáis, o sea, no sois de rimar tía con María precisamente, va la cosa con bastante sentido en todo. Pues a ver, el tema de las letras, la verdad que en ese sentido, pues yo suelo hacer las letras, aunque es verdad que en este último disco Kike ha hecho una de ellas. Siempre César suele meter una canción que ha hecho él. Pues yo creo que por ejemplo César es una persona que escucha mucho rap, ¿no? Que la lírica es evidentemente fundamental. Y en mi caso, pues, no sé, yo creo que escuchar grupos como Defcon 2 o Bandas así, grupos en castellano, que precisamente las letras era de lo más importante, ¿no? Siempre había un mensaje o había una atención especial, había una atención especial a cómo se quería decir, ¿no? A que el ritmo, la cadencia, las rimas fueran interesantes, ¿no? Entonces, pues, tener esos exponentes yo creo que siempre hace que intentes imitarlos, ¿no? Y bueno, pues sí, las letras son siempre el resultado de tachar y es que incluso hasta el día de la grabación se suelen cambiar cosas en las letras, fíjate. Claro, además es que claro, el tema de las letras sí hay que procurar también que engarcen mucho con la melodía, porque quieras que no, la voz es otro instrumento más, entonces para que el conjunto resulte compacto y fluido a la vez, pues es muy importante, ¿no? Que esa métrica de las letras encaje en la lírica, que encaje con el resto de instrumentos en liza en cada canción. Sí, claro. Y muchas veces, pues eso, suele pasar que tienes ideas de qué quieres hacer, ¿no? De qué tipo de qué temas sobre canciones quieres hacer, y tienes luego las partes instrumentales, ¿no? Y es verdad lo que dices, tienes que te sugiere esta melodía, ¿no? De qué puede hablar de esto o puede hablar del otro, con qué pegaría mejor, ¿no? ¿Cómo quedaría más compuesto, ¿no? El por así decirlo, el cuadro final, ¿no? Que vas a presentar. Estabas hablando también, nos comentabas que al principio vuestros primeros discos cometíais el error. Bueno, tampoco estaban las redes sociales tan presentes. Estaban porque estaban, pero yo creo que no es lo que hace, lo que ahora, ¿no? Lo que tres o cuatro años a esta parte, que son absolutamente imprescindibles ya, ¿no? Se han convertido en algo en nuestras vidas que, como no lo tengas, no existes, o si lo tienes y lo dejas de tener, lo echas en falta de una manera brutal, que yo imagino que los terapeutas, ya sean los del fraude o los buenos, se encontrarán con bastantes casos en este sentido, ¿no? Ah, muchísimo, sí. Bueno, sí, ¿cómo muy enganchada. ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo pensáis navegar en este océano de las redes sociales? ¿Qué plan, qué estrategia, qué habéis discurrido? Bueno, sobre todo cuando estábamos preparando este disco, yo creo que las redes sociales también han cambiado un poco la manera de hacer música, en el sentido de que es verdad que muchos grupos ya no sacan, o artistas ya no sacan discos prácticamente, o lo que hacen es ir lanzando temas y videoclips, ¿no? Entonces, nosotros antes hacíamos un disco, pasábamos tiempo grabándolo, lo sacábamos y luego intentábamos tocar y moverlo, pero sí que es verdad que nos ceñíamos a eso y no daba buenos resultados. Entonces, un poco la idea que tenemos ahora es, coño, todo el mundo está sacando videoclips que van a ser sus temas promocionales del álbum, ¿no? Con lo cual, ese trabajo que has hecho de un álbum lo puedes estirar más, claro. Te viene bien, y a la vez haces algo visual, que es lo que está pidiendo la gente. Entonces, por eso, con Faunología Volumen 1, lo que hicimos fue sacar el videoclip de Los Gusanos y el videoclip del Bosque Oscuro, ¿no? Por ir preparando el terreno, lanzamos otro tema un poco unos meses antes también, de Muévelo. Sacamos tres temas en internet antes de sacar el disco, ¿no? Que es lo que hacen muchos grupos, incluso algunos sacan todavía más antes de la publicación final. Nosotros hoy hemos abierto con un tema de un disco que va a salir en septiembre, y lo hemos puesto ya porque ya está en el libro. Sí, es que es así. Porque yo creo que, por un lado, para bien o para mal, han cambiado las cosas y la gente ya no se escucha un disco entero normalmente. Entonces, es una manera de darte a conocer poco a poco con algo, ya te digo, algo, un soporte visual. Creo que eso es fundamental ahora mismo, y es un poco lo que hacemos, ¿no? A través del Facebook, el YouTube, el Bandcamp, pues ir subiendo estos contenidos antes de sacar un disco. Y seguiremos esta línea, ¿no? Porque es lo lógico. Si ya te digo, si sacas un disco de golpe, lo quemas enseguida, y además yo creo que a la gente ya no le motiva un disco sino temas sueltos, y esto es un poco lo que yo creo que lo ha traído las redes sociales, ¿no? Muy bien, pues ahí van a estar perfectamente integrados también La Última de Pa' Casa en estos quehaceres de las redes sociales, que ojo, la de ratico que hay que gastar, que tampoco, que si lo quieres, a ver, tú puedes gastar, empezar a colgar cosas, pero es que encima hay que tener cierto conocimiento, cierto criterio para hacerlo, ¿no? Porque si no, también es tiempo perdido, y no es cuestión de perder el tiempo tal y como está la situación. Sí, desde luego, hay que dedicarle mucho tiempo, y sobre todo, hay que tomárselo con calma, pero digamos que es un no parar, pero poco a poco, ¿no? Un conteo continuo. Pero lo que sí que lleva tiempo de verdad es montar un videoclip. Eso es una cosa que yo no había hecho hasta este disco. Y grabar las imágenes, buscar imágenes en bancos de imágenes, coger el programa y empezar a montar las imágenes. Es muy divertido. Creo que ahora mismo es una faena titánica. Pero es muy divertido, también te digo, porque En plan videolíric, incluso a la hora de no tener que currártelo tú, hay gente por ahí currándose videolíricos muy chulos por 150 euros, que tampoco es una inversión enorme, sí. ¿No? Entonces, también es una manera de aportar visibilidad a cada una de las canciones, ¿no? Colgo la canción en YouTube con una foto y otra y otra y otra, sino claro, una cosa claro, un poco más dinámica. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista con uno de esos videoclips que nos estabas contando, que nos has dicho además, el tema Los Gusanos, corte número 3 de Faunología, y que además va a ser número 1 en San Pedro de Calanda, te lo digo yo. Sí. con ese título va a ser número 1 en San Pedro de Calanda. No sé si en algún momento os voy a poder atraer a tocar aquí a San Pedro, pero ya te digo que ese, que ese día o triunfáis o salís corriendo. Me da hasta apuro, te lo juro. Sí, ¿no? Los gusanos, nunca pasan hambre. Es que parece que se lo hayas escrito para unos del pueblo, ¿sabes? Te lo voy a decir. Aquí hay una familia enorme, por cierto. Muchísimos componentes, hijos, hermanos, padres, tenemos tíos que están apuntados. Los gusanos. No, así es. Sí. Bueno. Son los gusanos. Y con toda la cantidad de gente que tenía que alimentar, nunca pasaron hambre. Oye, pues me alegro. Yo no sé si está bien pasar hambre. Yo espero que si venís se lo tome con humor, porque si no, ya te digo, son mucha gente. Ya, nos rodean fácil, ¿no? Entonces lo somos cuatro. Como Loré Morefada se la hemos cagado. Vete dándole rosa a Rosada y a ese último tema. Pues tendré que explicarles cuál es la intención y ya de paso la explico a la audiencia. Sí. Esa hay que explicarla antes. Sí. Pero no digas el título. Vale. Esperas al estribillo. Bueno, Juan, un auténtico placer haberte tenido por aquí nuevamente. Okay. A partir de ahora supongo que la cosa irá más fluida y te tendremos más veces, o a ti o a cualquiera de los componentes, a César, por supuesto. O incluso Santi también, que es el nuevo. Y lo dicho, que si queréis escuchar los discos de La Última para Casa, lo más fácil es en el Bandcamp, que creo que lo tenéis todo, ¿verdad? Sí, o en YouTube, sí. O en YouTube, en ambas plataformas. Podéis disfrutar de la música de, iba a decir, de Los Gusanos, de La Última y para Casa. Y nos despedimos con este Los Gusanos, que ya te lo digo, os lanza al estrellato o os hace estrellaros, una de dos. Vale. Un abrazo, Juan, nos vemos pronto, muchas gracias. Un abrazo, Rosa, un abrazo, Santi, cuídate. La Última y para Casa, Los Gusanos.